quisiera, yo te juro que quisiera, ay, ay, ay, no recordarte más, sacarme de la mente tu sonrisa, ay, ay, ay, y ese tu mirar que en mis sueños va. Estremece como dulce necesidad. Y entonces, ¿cómo te olvidaré? Si tu recuerdo es felicidad. Y entonces, ¿cómo te olvidaré? Si a mi existencia integrada estás. ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo te olvidaré? Si no quiero olvidarte. Pues ahora, ¿cómo le hago, chaparra? Me busca y como siempre estoy dispuesto. Ay, ay, ay, me dejo encontrar. Te quiero olvidar, me lo propongo. Ay, ay, ay, no logro encontrar la fórmula ideal. Porque siempre estás tú, siempre deseándome, haciéndome saber que no eres fácil de olvidar. Y entonces, ¿cómo?